imagínese, viven 1500 personas en cada... Sí, sí, son las pensiones. Ahora les dicen hotel familiar. Los clásicos conventillos. Conventillos, sí. Pero bueno, están un poquito mejorados ese hotel. Yo pasé un estadía de un mes en un hotel familiar. ¿Sí? Sí, sí, cuando volví de Brasil. Mire cómo cambié. ¿Y qué, compartiendo la habitación con un amigo mío? Sí. Dos pisos, ojo, la habitación. ¿Sí? Una escalerita. Teníamos intimidad. Está bien, está bien. Ante todo la intimidad, ¿no? Ante todo la intimidad. No teníamos baño en la habitación. Ah, bueno, compartirlo. La intimidad se va. La intimidad a la hora, como apareció, a la hora de mayor intimidad, sí. Usted perdía la intimidad. Claro. Sí, sí, sí. Porque tenía que compartir el baño. Sí, y lógico. Era como acá en Dolga, de donde estamos transmitiendo, que usted comparte con señoritas, señoritos, el baño. Exactamente, como uno hace en definitiva en como la debería casa, ser, ¿no? En la naturaleza. Y sí. ¿Eh? ¿O acaso los monos andan mezquinando su espacio? Para nada. ¿Eh? Para nada. Los perros, los árboles, no. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no evolucionaron los monos? Se quedaron ahí. ¿Usted sabe por qué? ¿Se quedaron dónde? ¿Siguen evolucionando? Digamos, no evolucionaron para nuestro lado, hacia la civilización. Ah, bueno. Y yo no estoy diciendo que la evolución sea mejorar, ¿eh? No. La evolución no implica eso, usted lo sabe muy bien. Muy bien, exactamente. ¿Por qué no vinieron hacia nuestra línea? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué nosotros, digamos, una rama evolucionó para nuestro lado y la otra no? Y porque el nicho ecológico, digamos, que estaban explotando, le convenía... Hay algo mucho más serio que eso. ¿Qué? Lo dijo Aldous Huxley. ¿Qué dijo? Porque no quisieron laburar. Vieron que nosotros empezamos a laburar y no quisieron laburar. Ah, claro, las herramientas. Claro. Exactamente, la fabricación de utensilios. Y... Claro. Ahí sí, dijeron, sí, basta, vamos por otro lado. Vamos por otro lado porque una vida de trabajo, claro, no es una vida. Y, o sea, ¿qué es la mayor diferencia que nos separa con los pulgar monos? Más allá del pulgar oponible y esas, sí, cosas. El lenguaje. El, ¿no?, lenguaje, por supuesto. Justamente. Sí, sí. Complicar las cosas. Exactamente. Y el lenguaje, donde hay una teoría que dice que justamente el lenguaje empieza como es cuando justamente se empieza a complejizar el tema de la creación de herramientas. Justamente para tratar de transmitir los saberes era necesario... Qué buena teoría, ¿eh? Sí. Hace bien ir a la facultad. Hace bien, sí. Uno aprende, sí. Bueno, siempre nos olvidamos de saludar a nuestro operador, que lo vemos ocupado tomando un rico mate, Álvaro. Ya es el tercer programa que nos opera. El tercero. Muy bien. Y de maravilla hasta ahora. De maravilla. Nos salva las papas. Como todos los operadores de Radio. Sí. Porque nos tienen que salvar las papas, siempre venimos improvisados. Sí. Agarró la peor etapa, digamos, del programa en términos de producción. Tal cual, sí. Nunca estuvimos tan colgados como ahora. Sí, pero bueno. Surge así, lamentablemente. Estamos en Radionauta, lo dijimos. Sí. 106.3 del dial FM. Uh-huh. Nos pueden escuchar también en radionautafm.wordpress.com. Ahí va. Y por TuneIn también. Exactamente, seleccionando la radio vía ese dispositivo móvil. Muy bien, que nosotros no tenemos, pero algún día vamos. Algún día llegaremos, sí. Bueno. Corriendo atrás de la tecnología. ¿Quiere comenzar con el tiroteo de actualidad? En realidad me quiero quejar un poco, ¿no?, del calor. Se quiere quejar antes, claro, está bien, uno viene acá para quejarse. Sí, uno está... teniendo la oportunidad, teniendo el micrófono, ¿no? Muy bien. Uno llega acalorado, resulta que después de una larga jornada de trabajo, ¿no?, intenta llegar a su hogar. Uh-huh. Y mínimamente, ¿no?, disponer un poco de comodidad, un poco de agua fría, ya no le digo siquiera una cerveza. Sale calentita del agua. Sale calentita porque uno entra y está cortada la luz, ya empezamos con los cortes de luz. Sí. En dos días seguidos que hace calor más de 30 grados y ya se corta la luz, una cosa un tanto... Sí, ¿qué nos depara el verano? El verano, ¿no? Sí, realmente hay que irse. Una situación dantesca. Hay que irse, hay que quemar todas las sucursales de LAP o... La catedral. Sí. No porque sé si la única iglesia en la luz, que pero... ilumina es la que arde, ¿no? Claro. Además es un consumo enorme. De energía, sí. De energía. Sí, tal cual, exactamente. ¿Eh? ¿En pos de tanta, qué? Tanto eléctrica como energía... Espiritual, ahí va, no me salía la palabra. Claro. Nos chupa todo. Exactamente. Queda todo para un agujero negro que va tomando energía y después no emana más. No emana nada. No hermana. No hermana tampoco. No, no hermana, no, justamente. Si hay algo es que no es hermana. Es cierto, muy cierto. Muy al lugar la de la acotación. Muy al lugar. Sí, de los mosquitos, ¿no? De los mosquitos, la verdad que los mosquitos también andan... Andan sueltos. Sí, aunque por mi barrio andan un tanto... Aplacados. Aplacados, quizás la el calor también la los aplaca. Por ahí es una... es claro, es una un linaje nuevo que surge en la zona sureño. De Berizo, como es que el calor los pone mal, los pone... La humedad. La humedad, viste, los pone... Los pone pesados, no pueden pesado, volar. No pueden volar, van con lastre, digamos, para... Eso le complica el vuelo. Transpiran. ¿Se imagina un mosquito que transpire? Sí, sí. Le cae una gotita de un mosquito en la frente, qué asco. Prefieren quedarse famélicos que seguir... Y morir para vivir rotero. Así, para volar en el medio de esta humedad pegajosa y este calor denso. Denso. Yo que mosquito preferiría fallecer ahí nomás. Sí, sí, porque me aplasten en el acto, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, sí, sí. Para tener una vida más digna, ¿no? Sí. Si se quiere, heroica, ¿no? Porque morir en las manos ahí de un humano para el mosquito es algo se lo ve como una gesta heroica. Murió... a causa de un gigante. Exactamente. O sea, no murió por uno igual a él. Sí. Como se dice, cumpliendo su deber. Como se dice en la jerga policiaca. ¿Qué opina de la gente que piensa que puede transmitir el HIV, el mosquito? No. Que lo pica usted, que tiene HIV, y me pica a mí, que también tengo HIV. Y en ese caso no pasa nada. Claro, pero... porque ya lo teníamos los dos. El virus ya lo teníamos. Claro, pero... en el caso de... Usted me entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Un posible contagio. ¿Qué tiene para decirle a esa gente? No, y bueno, que habría que... Primero que se trate. Instruirse, ¿no? Y segundo, que vaya a hacerse un control que es gratuito, por otro lado, en los hospitales públicos. Así que, si tiene suerte, por ahí consigue un turno de acá a 6 meses. Y pues se puede hacer el control. Y si cree que tiene SIDA, no, si tiene SIDA, cree que fue por un mosquito porque no recuerda alguna otra causa, usted tiene algún tipo de amnesia, necesita otro tratamiento, algún tipo de fanatismo católico que le hace negar sus acciones. Claro. Sí. Entonces estamos en presencia de algo grave, más que el virus por sí. Porque también tiene derecho a vivir el virus. El virus también. Aunque tiene... no se sabe si es vida o no. Todavía no se dilucidó la tema. Cuestión. Los comités de ética de los distintos laboratorios que hay acá en Argentina y en el resto del mundo no han llegado a un veredicto respecto de tan acuciante tema. Claro. Y el virus está stand-by en un... Por eso es que se propaga de tal manera. Justamente porque está como en un limbo, ¿no? Claro, el tipo tiene libertad de acción. ¿Qué es un virus? Al no ser catalogado. Claro, al estar ahí. Sí, sí, sí. Yo no soy nada, no existo. Y como soy tal... un desaparecido. Claro, porque se dice que como no tiene mecanismo propio, ¿no? De reproducción, necesita todo el... Claro. El hospedaje y el aparataje funcional, fisiológico del huésped, del huésped como es, no se lo considera vida, exactamente. Y al mismo tiempo puede terminar con la vida de uno. Exactamente, ¿no? Qué paradoja. Sí, realmente terrible. Bueno, ¿hay algo más para quejarnos? Por ahora realmente no. La falta de aire acondicionado. Sí, para todos y todas. Todos y todas, sí. Un plan quizás necesario para estas épocas del año. Aire acondicionado portátil. Sí, debe haber. Que uno pueda llevar en el trasero. Como... Lugar donde se condensa mucho calor. Sí. Generalmente. Y asciende. Desde ahí, dice usted, asciende para la periferia. Claro, entonces si uno pudiera refrigerar esa zona. Está bien. Digamos que refrigeraría todo el 85% por lo menos. Claro. Caso contrario, ¿no? En invierno uno tiene que taparse la cabeza. Ajá. Y por eso uno ve muchos gorros con orejera. Sí. Y más allá de que sea utilizado por los abogados de todo el mundo para defender a sus acusados para justamente denotar cierto rasgo de locura y que sean nombrados inimputables, Claro. Como el calor se disipa más fácilmente por la cabeza, sí, justamente es ahí que se tiene ese rasgo contenedor de tela, hecho sombrero, justamente para tratar de... Una disertación magnífica que acabo de hacer. Estoy pasmado. Lo felicito. Sí, sí, sí. Pasé muchos años trabajando en una fábrica de sombrero ahí en Punta Lara. Con razón sabe tanto. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a la actualidad. Pasemos a la actualidad. ¿Se acaba de enterar de lo que hizo Diego Armando Maradona? No, no me enteré. ¿Lo contó alguien por ahí? ¿Un pajarito? ¿Puede ser? Sí, me lo contaron, pero no... No está embebido en el tema. No estoy embebido en el tema. Estoy un poco bebido porque recién terminé de comer, sí, tomé un par de cervezas, pero no, realmente embebido todavía no estoy. Muy bien. ¿Qué hizo Diego Armando Maradona? ¿Qué hizo? ¿Golpeó? Parece que sí, no está muy clara la imagen. Sí. Un golpe se ve a su novia. ¿Golpe de efecto, quizás? Sí, con tres dedos. Ah, como el Chelo Delgado. Sí, sí, sí. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Porque se ve que estaba en un sillón, la filmación es increíble. Estaba en un sillón mirando la tele y esta chica, Rocío Oliva, que no sé si es la novia o la ex ya, sí, lo estaba filmando y Diegote se pensó que estaría llamando a alguien o mandando un mensaje y entonces le dice algo así como... Seguí vos usando el celular. Y se para muy violentamente y creo que la acomoda, no sé. No sé con qué mano exactamente la acomoda. Creo que le quiere quitar el celular también. Sí, sí. Y Rocío Oliva le dice, pará, Diego, no me pegues. Es algo aberrante, pero al mismo tiempo... Aberrante la actitud de Rocío Oliva, creo yo, también. Claro. No por defender al hombre golpeador, para nada. Como que esperó la ocasión para filmarlo. Es medio mal de las dos partes, me parece. Sí. ¿Eh? Sí, porque, a ver... Si efectivamente hay maltrato por parte de Maradona, ¿no? Sí. Como es el mecanismo a seguir, es presentar la denuncia policial y abandonarlo, ¿no? Sí, no seguir ahí. Y no seguir justamente, porque de última, si uno sigue en esa situación... Está buscando algo. Está buscando algo, y es más que... ¿Qué es lo que está buscando? No sé, ¿qué estará buscando de Diegote? ¿Qué puede tener Diegote que nosotros no tengamos? Dinero, justamente. Dinero, y sí. El dinero mueve a las masas. Sí, sí. Pero por otro lado, por ahí es justamente una actitud repetida de Maradona. Y sí. Y por ahí es... Esperó justamente... Trabarse la lengua en ese estado es repetido. Claro. Uno sabe por qué se traba tanto la lengua. A pesar de ser medio tartamudo ya de antes. Pero digamos que en esos momentos se profundiza su tartamudez. Sí, efectivamente. Además, uno que lo ve a Maradona ha seguido no solamente su carrera futbolística, sino también los escándalos que ha tenido, ha visto su sub y baja, si se quiere, con el tema de su salud y cómo las drogas iban repercutiendo. Para bien, para mal o para bien, dependiendo, ¿no?, de en qué estadio estuviera, si estuviera en rehabilitación, claro, o en recaída. Yo creo que desde hace un largo tiempo me parece que está nuevamente en una etapa de recaída. Así que no me salía. Es una lástima, pero bueno. Sí, cada cual. La ha vivido. Por ahí utilizaban el... Para dejar otras, digamos. Claro, sí, por ahí son peor todavía. Que por ahí también, las anteriores. Exactamente, sí. Bueno, pero todo se va a solucionar cuando nos quedemos 3 días en plena oscuridad. ¿Se enteró? Claro. El comunicado de la masa. De la masa crítica. Vamos a de la NASA, luego desmentido, no sí, sé por quién. Sí. Que decía que íbamos a pasar por una tormenta solar, iba a haber 3 días enteros de oscuridad total. Sí, no, totalmente desmentido. Yo escuché a un astrónomo de, no me recuerdo si era de San Juan o de Mendoza. O de Aldo Bonzi. No, era de una provincia de Cuyo donde hay un observatorio. Hay observatorio. Exactamente, no recuerdo si el Pierre Aguer o algún otro, donde salió justamente a desmentir esta noticia, ¿no? Una total falacia. Que enseguida se propagó por todos lados. Se propagó cual virus, NTN, justamente. Obviamente. Sí. Una notición. Sí. Porque, digamos, hay un montón de sitios que se dedican a postear cualquier cosa y uno sabe que la noticia puede ser mentira, muy probablemente. Pero TN se supone, ¿no? O la gente supone que va a ser, que van a chequear un poco sí, la información antes de decir que de la NASA partió el comunicado. Exactamente, tal cual. Y no, sí. No, así no, nomás, no. De pero, la NASA dicen que... Eso se puede hacer... se puede referir también a muchos otros medios, ¿no? Justamente, está bien, TN quizás es uno de los más masivos o con mayor llegada de, claro. Debido al poderío económico que hay detrás, ¿no? Sí. Pero en todos los medios de cualquier tipo de ideología me parece que hay una falta, hay una falencia ya periodística en el sentido de chequear la fuente, es muy notable. Sí. No solamente del lado de TN, creo que es algo generalizado en el periodismo argentino. Sí. Claro, TN por ahí uno se ve, lo ve más. Lo que sí, lógicamente, porque hay lo que uno ve también es la... Uno ve lo que reproduce la gente de TN. Exactamente. No miramos TN, pero vemos que la gente reproduce todo lo que... Y se ve una intencionalidad manifiesta, claro. ¿No? Detrás de cada acción que hay, ¿no? Del canal, en este caso de la señal de cable, ¿no? Sin duda. Cosa que por ahí en otros medios que se considera un tanto más imparciales es más difícil de ver esa intencionalidad, claro. Pero sí se ve la falencia, digamos, a la hora de chequear fuentes. La seriedad que a nosotros nos sobra y a ellos les falta. Lamentablemente es así. Así que, indignados por la falta de seriedad, claro. En los medios de comunicación, damos finalizado el... Este bloque, ¿no? Este bloque... Está solicitado. En contra del calor, el clima, las en contra de la actualidad, en contra de la actualidad, en contra de los golpeadores, en contra de los en contra de la oscuridad, en contra de los que se abusan de los golpeadores también para sacarle dinero, porque son personajes famosos, ¿no? En contra de todo. En contra de todo. Así que vamos a escuchar un tema que no sé si tiene mucho que ver con estar en contra de todo, pero si no me equivoco, Peligrosos Gorriones Siempre Acampa, ¿va? Vamos a escucharlo. take my kid to school. What's the pound shop, Woolworths under bridge, where the subway sees the daytime and the Westway flies by. Then on my bike down the Ladbroke Road to the forthcoming drummer's a studio and a love of old sweet music. We just can't let go, let go, let go, let go. So meditate on what we've all become. On a cold day in springtime, civil war is what we all were born into. Raise your left and right, sing, don't capitulate to the forces of the marketplace. They're long departed, consolidate the love we bear together on a cold day in springtime. En Radionauta, a las 6 de la tarde, Superhistriónica, resumen semanal. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 6 seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Gente, del mundo, el ámbito local, como en este caso policial. En este caso es policial, exactamente. ¿Qué pasó? IOU eclesiástica también relacionada tangencialmente, porque le dispararon en la cabeza y lo salvó la Biblia. Mire usted, pero llevaba la Biblia en la cabeza, o le disparó en la cabeza y tan mal que era apuntando. Un señor con muchos reflejos y levantó la Biblia. Bien. Sabiendo a que sabiendo la Biblia lo iba a detener. Bien. Le paró, se ve la 850. Sí, la imagen, digamos, sino que más bien es una recreación. Bueno, este hecho sucedió en la localidad chaqueña de Machagay, perdón. Porque la G y la A se dice GA. Uh-huh. Se vivió un hecho insólito, dicen. Policía le efectuaron varios disparos. Encima eran policía. Sí. Y el más peligroso le impactó en el costado izquierdo, pero lo salvó el Nuevo Testamento que tenía en su bolsillo. Mire usted. No se puede creer esto. Felipe Rebollo fue el señor que fue abordado por dos sujetos en un automóvil y que se salvó. Justamente por. Sí, sí, sí. Cuando el efectivo se dio vuelta para atender a los sujetos. No sé cómo atender, si lo abordaron, ¿en qué sentido, no? Ay, Dios. Bueno, los sujetos le efectuaron varios disparos de arma de fuego. Uno de esos proyectiles impactó en su costado izquierdo y fue detenido por una pequeña biblia que el uniformado llevaba consigo en el bolsillo izquierdo de su camisa. El empleado policial también respondió a esta agresión y los individuos se retiraron del lugar. El hombre fue asistido y trasladado al hospital 4 de junio de Presidencia Roque. Bueno, qué sé yo, tiene que ser una... La verdad, no sé si creo mucho en esta noticia. No, pero es una noticia que... Que impacta. Que impacta... La Biblia. En la Biblia, sobre todo, ¿no? Pero, ¿cómo está la inseguridad, no? ¿Cómo está la inseguridad? Y uno que no sale con la Biblia en el bolsillo. Está a merced de ser atendido, ¿no? Por cualquier delincuente que se precie. No, no, no. Qué bueno, bueno. Vamos al ámbito deportivo. Sí. Porque... Un hombre quiso levantar 160 kilos. Mire usted, está bien. Hay con una pesa de pecho. Sí. Usted que está haciendo gimnasio, sí. Se llama de pecho el ejercicio. Sí, press de pecho. Press de pecho. Press de pecho. Press de pecho. Press, diría el chino de la vuelta de mi casa. Y bueno, se hizo el canchero y casi se decapita. La barra casi le destroza el cuello. Luego de varias segundas. No, pero está muy mal redactado esto. Luego de varios segundos de desesperada lucha logró liberarse. No nos dice quién es, no da nada más el lógicamente video. Lógicamente trata de preservar la identidad, ¿no? De la trata persona, de preservar la identidad. Y tiene que volver al gimnasio. Tiene que volver al gimnasio. Sí, tiene que volver. Acá se ve un bulto que evidentemente lo decapitó un poco la. Claro. Porque vio que cuando uno se decapita se corta la circulación. Se corta la circulación sí, y el se miembro de una cabeza a otra, ¿no? Sí. Tal cual, le quitan una cabeza y la otra quiere reemplazarlo un poco. Exactamente. Quiere decir, entonces, yo quedé yo. Y bueno. Sí, quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención, claro. Pero bueno, por algo no sabemos la identidad, ¿no? De este sujeto. No sabemos, vamos a averiguarla. Sí, para que la familia, en todo caso, que se quede tranquila, también, si hay algún familiar también. Nuestros abuesos ya están buscando. La cabeza de este señor que se le implantaron y por eso siguió con vida. Y seguimos en el ámbito recreativo, claro, porque una chica se murió del susto en la casa del terror. Mire usted, el clásico juego del parque de diversiones en donde uno se mete y aparecen fantasmitas, el tren y qué sé yo. Se cargó la vida de una Cargó la vida de una joven de 16 años. Ah, bueno, no tan niña. Sí. El fatídico hecho ocurrió en los Estados Unidos, y la chica sufrió una afección cardíaca cuando realizaba el recorrido de la atracción conmemorativa por el Día de Brujas. Claro. Y lo que dice la nota es tremendo. La casa embrujada fue esto. La adolescente norteamericana llamada Christian Beige, de 16 años, cayó fulminada, víctima de un ataque al corazón mientras visitaba la atracción conocida como la Casa del Terror. Bueno, de acuerdo al testimonio de familiares, Christian apenas logró caminar la mitad de la atracción cuando se colapsó. Aún se desconoce si algún susto causó el ataque que terminó por costarle la vida. Y bueno, uno imagina que sí. Pero lo más loco fue... la familia, que dice que la joven padecía un mal congénito que agrandó parte de su corazón 4 veces más de lo normal y era una bomba de tiempo, según la familia. No se esperaba que superara la infancia. Ah, mire usted, claro. Y bueno, se ve que no la querían mucho. Y lógicamente. Una bomba de tiempo, la mandan a la casa del terror. Lógicamente. Bueno, hay que decir que... Se bancaron que superó la infancia y bueno... Sí, ya. Che, ¿no querés ir a la casa del terror? No, y además estaba pronta a recibirse, a ir a la universidad. Claro, ya estaba preguntando, enorme. Era allá en Estados Unidos, como nuestro público sabe, son las universidades privadas, son pagas. Sí. Y es una erogación importante mandar un hijo a la universidad, por lo tanto. Calcúlese. Si usted tiene 3 hijos. Sí, lógicamente no. Uno con un problema de corazón que se puede fallecer en cualquier momento, faltándole 3 materias para recibirse. Uno gastó tanto dinero que después le agarre un bobazo a las 3 materias antes de... Y bueno, no, te mandamos a la casita del terror, lo sacamos del problema encima, y somos todos un poquito más felices. Sí, además una zona, ¿no? Madison, Wisconsin, zona cervecera allá en Estados Unidos. Sí. Así que está bien. Está bien, sí, sí. Está bien. Bueno, la gente es feliz haciendo estas barrabasadas. Y también es feliz con una nueva terapia que se llama Chas Chas. Claro, eso es una información que nos llega de nuestro doctor de cabecera, el doctor Colmillot. Sí. Cómo es que trae esta información, esta técnica, nueva técnica para ser feliz, que aparentemente es solamente chachas en la espalda. Recibir chachas. Bueno, esto es un método que nació en Siberia. Claro. ¿Sí? Consiste en dar golpes en los glúteos con una rama de sauce, tiene que ser. Tiene que ser, exactamente. No con... No con cualquier cosa. Con cualquier cosa, sino con una rama de sauce. No con un fierro caliente. No, lógicamente. No, porque uno puede... Hay, el dolor, en este caso, supera la felicidad, claro, que sí, genera. Exactamente. Y esto es utilizado con sobre quienes sufren aflicciones... Adicciones, debido a que las nalgadas provocan la liberación de endorfinas, más conocidas como hormonas de la felicidad. Es cierto. Es cierto, sí, ¿no? Sí. Esto está totalmente comprobado. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya lo vamos a poner en práctica. Sí. Trajimos acá una voluntaria que quiere probar. Sí, ¿trajo la rama de sauce usted? No traje, no. No, bueno. Anduve con problemas. Ahora vamos a un sauce, tiene que haber sauces. Sí, por acá, un sauce llorón. Sí, sauce llorón. Justamente seguro, sauce también. Llorón. El sauce llorón es el que te da felicidad. Esto es muy... Muy traído de los pelos. Muy extraño, muy extraño. Pero como... Uno podría decir que es casi un ritual sadomasoquista. Y pero ellos dicen que no, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el sadomasoquismo. Dice que los adictos a las drogas, sí. Esto es un estudio que viene del comunismo. Del comunismo. Los adictos a las drogas deben soportar 60 golpes. Sí. Mientras que para las terapias contra otras aflicciones, adicciones, estoy con aflicciones, alcohol, sexo, etcétera, el número de golpes se reduce a la mitad. Una gran cantidad de pacientes que se sometieron al método aseguraron que a pesar de que con cada golpe se siente mucho dolor y es muy incómodo, una vez que se recibieron todos se dan cuenta de que realmente les sirvió. O sea, después del chas-chas, sí. uno experimenta felicidad. Claro, pero no me están pegando más. Exactamente, justamente esa es la felicidad que experimenta. Sí. Exactamente. Como corolario, Pilipenka, el inventor de la técnica. De la técnica dice que una gran cantidad de enfermedades psicosomáticas, sí. se pueden tratar con este rápido y dinámico método. Recibimos a muchos pacientes aburridos con sí mismos y con el mundo, débiles, apáticos, tristes y cansados. Los ayudamos a cambiar la forma en que reaccionan al estrés y a superar cualquier situación preocupante que se les presenta en el futuro. Bueno, yo estoy dispuesto a probarlo. Sí, no, hay que, efectivamente, si sí, genera una liberación de endorfinas y promueve la felicidad, ¿no? ¿Por qué hacer nulo caso a esta técnica traída de Siberia? Sí, seguramente no hay que cerrarse. Debe haber venido en un pack, ¿no? De junto al cable ruso que la presidenta cuando vino Putin acá, sí, o Putin como es firmó, así que entre toda esa pack de medidas y firma de contrato que yo estaba metida esta nueva técnica y se dio a la luz ahora era un secreto de estado nosotros bueno, tuvimos acceso justamente y lo damos a la luz. Bueno, usted puede caminar tranquilo ahora. ¿Por qué? Porque en China, tiene que irse a China, pero bueno. Hay calles para adictos a celulares, exclusivas. Mire usted, pero, a ver, no es tanto en su caso como en mi caso, no aplicaríamos, digamos, en el término adictos a celulares. Ya nuestro, no. Quien viera nuestros artefactos móviles... Sí, uno no puede estar adicto a esto porque termina... Es que no tiene nada... Claro. Son dispositivos que solamente sirven para comunicarse telefónicamente, más allá de sí, mandar poner música, mandar un mensaje, nada más. Bueno, nosotros borramos esta noticia. No, pero es un acto de solidaridad. Claro, exactamente. Como... Sí, para con el mundo, ¿no? Para con el mundo. No estamos nosotros caminando solo acá en el mundo. No. Sino que caminamos con otras personas. Y nuestros fanáticos saben. Filántropos. Desde ahora, desde hace un minuto, sí. Como filántropos, y les comentamos que en la calle Chinchongqing, sí, en las afueras de Pekín, sí, de la ciudad de Chongqing, cercana a Pekín. Sí, la callecita está buenísima, tiene un dibujito, sí, de un celular y flechitas en las dos direcciones. Cosa que uno no puede respetar mucho si está escribiendo por celular. Yo creo que esto debería ser una como una escalera mecánica de, claro, las que están en retiro, ¿vio? Sí. Absurdas esas que puso Macri Vanilla, sí, para que caminar. Siempre, sí, que siempre las veo totalmente... Totalmente vacías porque nadie las usa, porque además no andan. Ahí a eso iba, siempre estaban en el mismo en la misma posición los cosas porque nunca andan, a eso voy. Bueno. Yo opino que hay que pasar a algo... Algo que nos toca a todos. Volviendo, sí, al tema del SIDA y de los mosquitos. Ah, está bien. Un hombre falleció en Rumania. Sí. Y se enteraron que tenía SIDA. Sí. Sus amantes. En el funeral. En el funeral. Se enteraron que tenía SIDA. Lógicamente, si asistieron. Él no iba a transmitir las invitaciones, ¿no? Para su funeral, ¿no? Lógicamente. Por ende, no. Quienes asistieron al funeral tenían cierta simpatía para con el difunto. Se ve que era un hombre mujeriego, sí, un tanto ganador, de 24 años, que atendió al menos 40 jóvenes, todas sin preservativo aparentemente, que se están haciendo las pruebas para ver si las contagió. Sí. A dos de ellas... Sí. Ya le han confirmado que tienen SIDA. Plantean tomar medidas legales contra aquellos conocedores de la situación. O sea, ¿cómo es esto? El que sabe que tiene SIDA y no lo dice. Claro, una medida. ¿Cómo? Justamente. ¿Y usted cómo comprueba que yo no dije que tengo SIDA? Supóngase. Y justamente por la... Bueno, ahí van... Es la voz del damnificado, digamos, en este caso la pareja o... De quien poseyera la enfermedad. Las chicas ahora se quejan y piden entre 5 y 15 años de prisión, pero bueno, ya está, claro, finiquitado, claro. El muchacho no tiene mucho sentido. Lógicamente, pero supongamos que no hubiera muerto. Lo que viene a hacer mención, sí, la ley, digamos, es, sí, que justamente al no decirlo y al haberse contagiado, la persona que saliera con el personaje o la personaje que tuviera la enfermedad, sí, tuviera SIDA, se le puede hacer iniciar acciones legales y puede ir preso. A eso. Yo eso creo que apunta. También apunta, por ejemplo, al psicólogo de su familia, el doctor Cornel Stan, sí, que es un muchacho fallecido, y trató de hacer público su condición después de que el chico mantuviera relaciones sexuales con su hija. ¡Ah! ¡Wow! La madre de Daniel trató de frenarlo amenazándole con denunciarle si lo hacía. Sabía que tenía varias amigas, pero yo no podía hacer nada al respecto, argumentó el doctor Cornell. Bueno, esto es un entretelón interesante, sí, es una novela, porque no pudo hacer nada por el famoso secreto profesional. Claro, exactamente. Pero dice que... A ver, siga leyendo la... Sí, bueno, aquellos que conocían al joven que tenía la enfermedad no dijeron nada, está siendo investigado por las autoridades locales, como su madre u otros miembros de su familia. El Código Penal de Rumania está estipulando... En el Código Penal está estipulado que si una persona con SIDA transmite el virus, puede tener una condena de entre 5 y 15 años de prisión. Ah, o sea, ya está estipulado en la ley, sí, directamente, no hay que... Claro, por eso nada, las chicas estaban reclamando, claro, esto. La ley no estipula que se tenga que informar, pero sí que se practique sexo seguro. Ah. Bueno, lamentablemente no pudieron dejar antecedente con este muchacho, se fue antes. No, justamente, sentar precedente es imposible. Una mala persona, realmente. Sí, mala leche. 40 chicas. No. Hay que ser jodido, ¿eh? Mala leche, tenía mala leche, sí, y la contagió. Bueno, vamos ahora a algo más aberrante todavía. Sí, más aberrante que lo anterior, ¿qué puede más ser? Más aberrante que lo anterior puede ser profanar 29 tumbas, sí, y disfrazar a 29 cadáveres, o sea, va un cadáver, claro, por tumba, sí. De niñas, para celebrar su cumpleaños. ¿El cumpleaños del desenterrador o el cumpleaños de las niñas? Claro, por ahí lo hizo 29 veces, claro, cada cumpleaños. No, pero es el cumpleaños del historiador. Ah, está bien. Es un historiador ruso de 46 años que fue enviado a una clínica psiquiátrica por desenterrar cadáveres de niñas de entre 3 y 12 años. El tipo parece que momificaba los cuerpos, los disfrazaba y celebraba fiestas de cumpleaños con los restos de las niñas. No. Realmente terrible, ¿no? Llegó a profanar hasta 150 tumbas para convertirlas en muñecas. El historiador recopiló 29 cadáveres en su casa, de los cuales conocía la historia de cada una de las niñas. Lógicamente, por eso pregunté si era el cumpleaños de ellas o de él. Vamos a ver, la vestía de fiesta y celebraba el cumpleaños de cada una de ellas. ¡Ah, era así! Incluso escribió un documento en su ordenador sobre cómo convertir los cadáveres en muñecas. Y pero eso puede sentar precedente en el futuro. Imagínese el transcurso de la evolución, ¿no? Usted no sabe hacia dónde nos vamos a dirigir, quizás en 50 millones de años. No hay mundo muertos. De Playmobil, de muñecos, de Ken, de Barbies. Sí. Domina el mundo. De plástico, en serio. Un mundo de plástico en serio, exactamente. A pura silicona y metacrilato. Sí. Y quieren desenterrar humanos para festejarles el cumpleaños y convertirlos en muñecas. O sea, integrarlos al mundo que son parte de estas personas. Usted dice que justamente no. Este señor sienta precedente con su manuscrito. Sí. Todo un visionario, todo un adelantado, ¿no? En el mundo, no solamente de la historia, sino de la evolución. Sí. Y esperemos que alguna editorial no edite este manuscrito para, quién sabe, quizás en 20 millones de años o 50 millones de años. Lo hacemos nosotros ahora mismo. Sí, de última, ¿no? Yo creo que sienta polémica esto. También. ¿Por qué? Porque. ¿Es delito profanar un cadáver? Si ya está muerto. Claro, sí. Digamos, o sea, debe estar estipulado en la ley. Estipulado y sí, evidentemente. Pero uno, sí, ¿a quién agrede? ¿A quién lastima? Agrede a la... Si se ¿al quiere, familiar? A la memoria. ¿A la memoria? ¿Pero está ahí en el cadáver la memoria? No, pero la memoria es parte, digamos, del... La memoria desaparece en tanto... La memoria está, por digamos, digo, en el cerebro, desaparece, obviamente. La noticia dice... La noticia dice, macabra obsesión. ¿Por qué macabra? Y por ir justamente a... Macabro no es herir a alguien. Póngale. No, pero hacerle el daño a un ser vivo. Siempre estuvo relacionado con lo oscuro. Con lo oscuro, con la muerte. Está bien, con... pero es malo. Si no se hiere a alguien, si no se lastima a alguien, ¿es malo? Sí, está en una delgada línea, digamos. Sí es macabro en el sentido de que si uno va a un cementerio a desenterrar cadáveres de los que usted conoce la historia, ¿no? Ajá, claro, encima, los estuvo estudiando. Festejarles el cumpleaños y previamente vestirlos de muñeca, sí, hay algo macabro. Escuche el relato de cómo se dio a conocer la obsesión, sí, de este señor. Fue descubierta por sus padres en una visita tras volver de las vacaciones. Parece ser que su obsesión por la muerte es consecuencia de una experiencia que vivió en su infancia. Cuando tenía 12 años, fue al funeral de una pequeña de 11 años. Sus familiares le obligaron a besar el cuerpo sin vida de la menor. Sí. Y desde entonces surgió en él un interés calificado de enfermizo por la muerte. Y sí, fue... Finalmente, el historiador ha sido ingresado en uno psiquiátrico, por lo que no irá a la cárcel. Es lo que yo decía, ¿no? Antes de lo sucedido, el protagonista, que controla hasta 13 lenguas, era calificado de genio. Claro. Por los que lo conocían. Era considerado un maestro entre los historiadores especializados en cementerios. Mire usted, claro. En forma de Mirror. Sí, no, lógicamente tenía una... un interés muy específico, ¿no? Por todo lo necrológico. Por todo lo necrológico, hasta al punto tal que lo hizo su profesión, ¿no? Porque si bien era historiador, estaba muy abocado a todo el tema de cementerios, así que... Esto es un poco eso, ¿no? Sí, es un poco un cementerio, ¿no? De relatos, claro, de sucesos que han acontecido. Yo estoy en contra de lo que le están haciendo a este señor. Pero déjeme expresar. Pero está mi opinión. No le están haciendo nada, lo pasaron. Pero lo encerraron en un manicomio, pobre señor, por desenterrar cadáveres. Por ahí es una buena persona. Usted dice que yo lo dejaría en libertad. Funcionalmente. Sí. Además hace un bien porque deja lugar para nuevos cadáveres. Mientras tengo un auricular en el ojo y otro en la oreja, vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Vamos. Dígale usted que se acuerda los temas. Vamos a escuchar a Las Taradas en primer término y después a Fémina con El Amuncha. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Salchicha con calma chicha, en el helicóptero cree volar, la paja arranca como la hamaca, entre las nubes y arriba del mar, así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó. Pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, hongo en compota, perro salchicha con más de un pichón. Y así termina la tremolina, y espero que servirá de lección. Y el que se vaya para la playa,

1, 2, 3. Los ciclos que me atraviesan y que nos atraviesan. Se me ocurren los de la facultad. Ciclos de la vida. Los lectivos, las estaciones. Ciclos que me atraviesan son los ciclos de la edad. La vida. Los ciclos que me atraviesan desde hace mucho tiempo, 4 meses. El ciclo de la luna. El ciclo de la vida, el ciclo de lo que pasa en la calle. Ciclos del estudio. Prosperidad, ganas de seguir viviendo, ganas de estar y ganas de seguir luchando. El ciclo de historia, el ciclo de la militancia. Ciclos de la naturaleza. Son los ciclos, sobre todo los sociales, los afectivos, los colectivos. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. En este caso, la cortina nos indica en el sector del programa en el que estamos, sí, que es ni más ni menos que Lapidados por los Excesos. El archiconocido. El archiconocido, nuestro segmento más. Que goza. Que goza, sí, porque realmente. En el infierno. En el Averno. Lejos de los católicos. Muy lejos. Nos pidió que hiciéramos una especie de selección, que tratáramos, porque le gusta toda el la deporte. Temática, le gusta mucho el deporte, y nosotros hemos tratado en varias oportunidades ciertos deportistas, ¿no? Con, sí, a fondo, con a lupa. Fondo, con lujo de detalles y con una afición para con los excesos muy notoria. Nuestros ídolos. En definitiva, sí, sin lugar a dudas. Así que nos hicimos eco de aquella requisitoria que nos hiciera nuestro líder. Hicimos una pequeña lista que, si bien no la hicimos nosotros, hay que decir, Le rinde honores a nuestra gente. A nuestra gente, porque es una selección muy buena, ¿no? De, y digna de. Como si lo hubiéramos hecho nosotros. De darla a conocer, por lo que le damos cabida en este segmento. Y pasamos a ver el top 10 de los futbolistas más lapidados. Y lapidadores. Sí. En el décimo lugar tenemos a Robinho. Ex gran jugador, aquel que apareciera promesa. En el Santos junto sí. a Diego y junto a Leo. Ajá. Pasó quisieron, al Milan. Después pasó al Milan, estuvo en el Real Madrid. En el claro, Manchester pasó City el Real... pasó al Real Madrid, del Real Madrid se lo cedieron al Milan, después estuvo en el Manchester City, bueno, una carrera que meteórica. No pudo dar pie con bola en ninguno de los grandes clubes europeos en lo que estuvo, ahora tiene 30 años y volvió al Santos de Brasil, ¿no? El club que que lo vio nacer. Fue un sube y baja veloz. Sí. Hay que decir que su adicción a la noche le hizo perder mucho dinero, sumado a las varias multas que recibió por incumplimiento dentro de los reglamentos internos de los clubes en donde estuvo. Ajá, mira. Sí, era notoria cierta afición que tenía, ¿no? Para. Por la desobediencia, sin llegar a caer, digamos, en el exceso extremo, ¿no? Ajá. Por ahí el tipo tenía el Carnaval de Río y se ausentaba un par de días y llegaba en vez del 24, llegaba el 26. El famoso pirata. Sí, pero siempre tuvo, si se quiere, la prensa de su lado, porque realmente como jugador era mucho más, si se quiere, con menores capacidades la que evidentemente demostraba en el campo de juego. Sin embargo, siempre se lo creyó un crack, evidentemente un buen jugador, ¿no? Pero lejos de un crack como hoy puede ser, si se quiere, un inflado. Messi, un inflado por la prensa, ¿no? Pero sigue haciendo ruido, ¿no? Robinho, porque hace 5 días lo acusaron de abuso sexual. Mirá, esto fue, sí, esto fue en Italia, donde afronta acusaciones de una joven brasileña de 18 años quien aduce haber sido abusada por el jugador en enero de 2013. Para esa fecha Robinho era delantero del Milan y, según el diario italiano Corriere della Sport, ya declaró por esta causa. El Ministerio Público de Italia pidió prisión para el atacante, pero la jueza Alessandra Simeón rechazó el pedido, ya que consideró que no había razones para que estuviera custodiado. Así que ya no es la primera vez que Robinho está envuelto en un escándalo sexual, ya que en 2009, cuando jugaba en el Manchester City, una joven lo acusó de abuso en un boliche de la ciudad de Leeds. Es un libidinoso incurable. Sí, y por otro lado, salió a hablar, ¿no?, Robinho, respecto a esto, y dice que tachó la noticia de mentirosa y dijo no conocer información alguna relacionada con el caso. Soy virgen. Estoy muy triste y disgustado con la noticia, afirmó el delantero en un video publicado en la web oficial del Santo, ¿no?, su actual equipo. La Gaceta de los Sport había afirmado que Robinho prestó declaración a la fiscalía y negó las acusaciones de violación. Y bueno, lo que comentábamos recién, que la jueza de instrucción había rechazado no ordenar el arresto. Sin embargo, Robinho pidió responsabilidad a los medios de comunicación y avisó que sus abogados tomarán cartas en el asunto para... Sí, los malos de la película acá son los medios de comunicación, como siempre. Sí, sí, no lo dejan a Robinho tranquilo. Claro. Así que... En sus quehaceres. Sí, está localizado en el puesto número 10. Robinho todavía tiene... Lo dejamos ahí. Tiempo para... Para 30 años para ascender, ¿no?, en el ranking. Que en la posición número 9 lo tiene a Garrincha, ¿no? Garrincha, nuestro querido Mané Garrincha. Mané Garrincha. A quien el año pasado le hicimos un lapidado por los excesos. Sí, exclusivo para él. Exclusivo, lógicamente, para él, porque sí, su carrera sí lo ameritaba. Y obviamente la noticia dice que junto a Pelé fue uno de los mejores jugadores en la historia de Brasil, pero los excesos lo llevaron a morir a los 49 años, hundido en la pobreza. Los cigarrillos, las mujeres, llegó a reconocer 14 hijos, Garrincha. 14, nada más y nada menos. Y el alcohol fueron sus puntos débiles. Sí. Hay que decir, ¿no? Su pierna más corta que la otra. Una pierna, claro, más corta que la otra. Un sinfín, ¿no?, de infortunios que sufrió. De hecho, el médico de por la ahí selección se mareaba de, mucho el caminar. Claro, el médico de la selección de Brasil, ¿no?, en su momento lo acusaba de infradotado, algo de, así de, claro, disminuido, no, mental lo acusaba, exactamente, la palabra justa era disminuido mental, mental. Y no propio para ser partícipe de un juego en equipo. Tal cual, así sí, que previo esto al Mundial de Suecia. Sí, tiene muchísimas anécdotas, Garrincha, muy muy muy lindas. Sí, sí, sí, muy jugosas. Vamos a pasar al puesto 8, que llamativamente para nosotros. Llamativamente, está Peter Crouch, la jirafa. La jirafa. Jugador de la selección. Exactamente, inglesa del Liverpool. Liverpool. El atacante inglés, que la noticia que tiene unos años, unos meses, ¿no?, de antigüedad. Dice que está en el Stoke City, pero en estos momentos está jugando para el Stoke City. Sigue jugando para el Stoke City. Hay que chequear la información porque es algo que nosotros hacemos. Hoy dijimos. Hoy dijimos y justamente lo que hacemos que es chequear la información. Dice que es un habitué de la noche. Es uno de los blancos favoritos de los paparazzi, quien lo han llegado a fotografiar con prostitutas, alcoholizado y hasta consumiendo marihuana. Sí, vemos acá la carita de Peter. Sí, vemos acá con una joven rubia, rojo, totalmente enfiestado. A punto de caérsele en el hombro. Sí, además, sí, es un tipo que mide 1,98, algo sí, así. Algo, sí, está sí, agachadísimo. Sí, sí, y no sabemos. Mide 2 metros 3 más. 2 metros 3, mirá. ¿Cómo hace para jugar al fútbol? Nunca lo entendí. No, y sobre todo para demostrar la habilidad, ¿no? Que sí, tampoco es una cosa de loco. No, pero la domina, con dos metros, sí, tiene... Teniendo en cuenta la altura, sí, es notable. Realmente. Cómo domina el vaso de cerveza también. También, sí. Vamos al puesto número 7. Ajá, ¿quién está en el 7? En el 7 está ni más ni menos que Ronaldo. A mí me encantaba Ronaldo, era mi ídolo. Luis Nazario da Silva se llama, tal el nombre. Da Silva, sí, no me acuerdo lo de antes. Sí, era da Silva. Dice, dentro del campo de juego fue uno de los mejores atacantes de la historia, pero fuera de ella también supo moverse, entre comillas. Muy bien. Se lo ha visto en infinidades de fiesta. Hace unos meses organizó una a la que concurrió Lionel Messi. Aunque la que más saltó a la fama fue una en 2008, cuando lo encontraron con tres travestis. Bueno, es conocida, ¿no? Ya la afición de Ronaldo para con los travestis. Sí. Esa fiesta que hace mención. No le haces con nada. El diario del 2008 fue realmente una que se hizo en Brasil, si mal no recuerdo. A la cual no pudimos asistir. No pudimos asistir. No hicimos a tiempo. Sí, no hicimos a tiempo. Teníamos cosas que hacer. El vuelo charter realmente se demoró por cuestiones climatológicas y bueno, no pudimos asistir, pero asistió la creme de la sociedad brasileña, muchos futbolistas también estaban involucrados en esa fiesta. Bueno, nuestro querido Ronaldo está en el puesto 7, uno de los mejores delanteros, de la historia del fútbol. En el 6 lo tenemos. ¿A quién? Ya que hablamos de gente inflada, ¿no? De deportistas inflados, sí. Como el caso de Robinho, Mario Balotelli, Super sí. Mario Bros. Super Mario Bros. El delantero italiano no parece conocer límites. Además de la innumerables cantidad de multas por indisciplina que ha percibido, hay que agregarle sus lujosos gustos y las fiestas privadas que organiza. Su idiotez, sobre todo, ¿no? Hay que notar. Sí, digamos que es un joven con una infancia soberbio. Sí, no sé si tan soberbio. Ha donado también mucha cantidad de dinero a instituciones benéficas. Bueno, pero usted sabe que cuando donan les condonan un montón de impuestos, sí, y ahorran plata en realidad en vez de... Sí, bueno, perder. Pero hay gente que no tiene ni siquiera esa inteligencia, digamos. Sí, es verdad. Puede tener un buen asesor, Mario. Sí, también, ¿no? Tiene el pelo verde, estamos viendo acá. Sí. No, tiene una gorra verde. Pero supo tener el pelo de ¿verde? Colores. Sí. Así que por eso no. La referencia, digamos, era pertinente. Era acertada, sí. Sí, acá lo vemos junto a dos señoritas y a otro muchacho. No me gustan para nada esas señoritas. Bueno, pero se ve que a Mario sí está fumando una pipa de agua o quizás con alguna otra sustancia. Pero bueno, lo dejamos a Mario para pasar al puesto número 5. No le interesó mucho a Mario. No, realmente no es un... Este es más interesante. Claro, Paul Gascoigne. Aquello que ya superamos la barrera de los 30 y lo vimos jugar, un crack. Crack, sin duda, que jugadorazo. Hubiera sido muchísimo más. Hubiera sido efectivamente muchísimo más, de no me digas. Romperse como se rompió. Sí, literalmente su adicción al alcohol. Sí. Feroz, por así decirlo. Sí, el tipo no entrenaba. No. Jugaba alcoholizado, no entrenaba. Había días que directamente se la pasaba en el pub. Se olvidaba que tenía que ir a entrenar. Tenía problemas muy serios de alcoholismo. Sí. De hecho, hay anécdotas de Paul Gascoigne que... Tampoco mucho algunos de los compañeros en su paso en Escocia por el Glasgow Rangers, uno de los dos equipos más emblemáticos, ¿no?, de Escocia, junto al Celtic, que es el equipo de los protestantes, estaba un día, terminaron un partido y ahí fueron, ¿no?, lógicamente, ¿no?, a duchar, qué sé yo, y todos, el resto del equipo, ¿no?, gran parte del equipo, huyó con la ropa de Gascoigne, de Paul. Y bueno, este muchacho cuando salió, había encontrado solamente la ropa de otra persona que le quedaba mucho más chica, porque ella estaba, siempre fue un tanto gordito, sí. ¿No? No fue muy de ser, tener una silueta de deportista, no entrenaba, de hecho. Un tipo de barrio con un gran talento, ¿no? Y no le importó nada porque se puso la ropa del otro muchacho que le quedaba todo apretado. Y se fue vestido así como de forma payasesca a un bar y se quedó toda la noche tomando ahí en el bar. ¿Para festejar? Para festejar, pero le importaba todo realmente. Muy poco. Muy poco. Así acá que, lo vemos en una foto muy graciosa con. Sí, cigarrillo. Un pucho dentro de una oreja, otro sí. En el otro. Y dos en cada orificio de la nariz. Exactamente. Y mandándonos a donde nos parió nuestra madre. Exactamente, sí. Hay que decir que a principio de este año estuvo como homeless. Porque había perdido todo su dinero y no tenía dónde cuernos vivir. Y muchos jugadores, digamos... una colecta por Paul. Hicieron efectivamente una colecta por Paul entre lo que se contaban Gary Lineker. Ajá. Y algún otro jugadores famosos. Algunos del Manchester, otro del Liverpool, si no recuerdo. No recuerdo bien los nombres de los jugadores. Pero le pagaron el tratamiento de desintoxicación. Ajá. Aparentemente y una pensión salió, sea, claro, ¿no? Salió, lo llevaron no a un programa televisivo de estos estilo talk show. Qué sé yo, que tienen grandes personalidades y lo primero que hicieron es ofrecerle un trago. Bueno, son malos. Son realmente le quieren medio, hacer sacar, ¿no?, el monstruo interior, pobre Paul. Así lo tratan a Paul Gascoigne. Y en el puesto acá, número 4, ¿quién está? Diego Armando Maradona. Diegote. Sí, lo dice, nuestro. Dice, fue uno de los mejores futbolistas de la historia, o quizás el mejor, pero sus problemas fuera de las canchas hicieron que pierda gran parte de su dinero. Si bien sigue luchando contra el consumo de las drogas, sus excéntricos gastos continúan en Dubái. Y vemos una foto muy bonita, haciendo jueguito con un vaso de algún en trago en la frente, realmente. ¿Qué decir de Maradona? Vamos a obviarlo porque ya... Y ya hablamos hoy. En el principio del programa. Ya hablamos así que hoy, Digote. Vamos a pasar al puesto número 3, donde lo vemos a Adriano. Adriano. Delantero que supo brillar en Italia, en el Inter. Primero en el Inter y después fue al Milan, donde no le fue tan bien como en el Inter. Fue uno de los que más ha sufrido sus excesos. Mejor dicho, uno de los que más ha sufrido sus excesos fue este delantero brasileño, porque además de sus constantes salidas nocturnas, el ex Inter padeció serios problemas con el alcohol y las drogas. Actualmente ha retornado a la actividad y lucha por un lugar en Atlético Paranaense, un equipo, digamos, no muy de las primeras ligas de Brasil, sino más bien mediocre, tirando más joven. Además, claro, Adriano debe tener la misma edad que Robinho, recuerdo mal. Sí, unos años más. Quizás uno o dos años más, pero... Efectivamente, 32 años. Mire, tiene... Qué rapidez para chequear la información. Sí, 32 años. También otro conocido por sus fiestas y, en este caso, sus ausencias a los entrenamientos del Inter por... ir a ver el carnaval de Río y por sus salidas nocturnas. Yo lo entiendo, ¿no? Sí, usted que estuvo en el carnaval de Río. Lo entiendo totalmente. En el puesto número 2 lo tenemos a Ronaldinho. Ronaldinho con crack, la mejor fotito de todas. Sí, realmente un crack. Dice, no importa en qué ciudad jugó, en todas siempre terminó haciendo ruido. Además de por su talento, por sus exclusivas fiestas. Sin ir más lejos, hace poco fue noticia por una foto donde se lo ve muy bien acompañado de varias mujeres, que efectivamente es la foto que vemos... cinco. Con cinco mujeres, ¿no? Con donde sus caras está... traseras, sí, al sol, al apuntando sol, al norte, en una piscina. Claro. Y Ronaldinho haciendo con sus manos, mostrando, ¿no?, mostrando... Su arsenal. Su arsenal, exactamente. Y en el puesto número 1 no podría estar otro, claro, que el gran George Best, a quien nosotros también le dedicamos, honoramos, uno de los primeros, sí, lapidados por los, sí, excesos. Creo que fue el primero, ¿eh? Sí, si no fue el primero, creo que fue el primero. Pega en el palo. Sí. ¿Qué decir de George Best? El futbolista, uno de los mejores de la historia inglesa, ha dejado frases como: gasté mucho dinero en vino, mujeres y autos, el resto lo despilfarré. Muy bien. Además de esto, también cayó en el alcohol, obviamente. He dejado de beber, dice, pero solo cuando duermo. Y un sinfín de frases realmente gloriosas. Gloriosas, gloriosas. También fanático de la noche, del champán, de los autos. Sí, además era un playboy. Además un no, no es playboy, que por la plata era que tenía todo eso. No, no, no. Él no, iba no. y levantaba las sí, minas. Sí, sí, sí. Era un tipo fachero. Claro. Sí. Y acá lo vemos también acompañado por tres mujeres, ¿no? En un con un peinado típico de los 60. Leoneras. Sí. Así que este fue el ranking, ¿no? De lapidados por los excesos de los futbolistas más, se quiere, reventados. Podríamos decir también el Burrito Ortega, nombrando otros. Podríamos nombrar René Houseman. René Houseman. Sí. Además son futbolistas, sí. Si podemos, si extendemos a otros ámbitos deportivos, Dennis Rodman, sí. Claro. Sí, lógicamente. Podríamos hacer uno dedicado al deporte en general y o extender. Por deporte. Sí. Lo que pasa es por deporte, por ahí cricket, se hace muy. Póngale. Y un jugador de cricket. Una investigación, sí, un desafío, o de ajedrez, un desafío. O de ajedrez. De ajedrez, sí. No, Bobby no Fischer, creo. La historia de Bobby Fischer, una sí, historia, la historia de oculta excesos. De Bobby Fischer. Sí. No se crea que hay algunos jugadores. Sí, debe haber, sí. En cualquier ámbito hay. Lógicamente. Nadie se salva. No, el exceso está a la vuelta de la esquina. Sí, lo puede encontrar acá. Sí. Ahora sí. Damos la vuelta de la esquina y lo. Sí, como puede encontrar excesos como música, que es lo que vamos a escuchar ahora a continuación para dar por terminada esta sección. Sí. Así que vamos con algún tema. No me acuerdo qué no, tema. No, de Vendra Benhard puede ser. Creo que sí. Tame Impala, por ese lado. Vamos. Thank you. Bloque decimoquinto, vamos para atrás. Vamos para atrás. Decimo noveno al decimoquinto. ¿Para qué? Para sugerir, ¿no? Un par de recomendaciones. Porque la vida se trata de sugerir. Claro, la gente nos hace llegar. La sugestión. Preguntas. Sus inquietudes. Sus inquietudes a nuestro correo electrónico, con esa plancha postal, gmail.com, a nuestro correo postal. En persona lo llevan además. Algunas en persona se trasladan hasta la radio, acá en 60. Y tenemos nos piden recomendaciones, nos piden sí. qué hacer este fin de semana, en estos días que vienen, que aparentemente va a estar con buen clima, con más nieve. Allá de que está nublado en estos momentos. Pronostican nieve, me parece. Sí, bueno, pero zona... siempre sí, uno se puede hacer un lugar, ¿sí?, para ir a disfrutar de... A patinar. También. Bueno, sí, la recomendación es la tercera, la primera recomendación. Sí. La tercera Bienal Universitaria de Arte y Cultura de la UNLP. Muy más bien. Más conocida como Universidad Nacional de La Plata. Exactamente. Si no me equivoco. Sí, sí, no se equivoquen, pero en lo más mínimo. Bueno, esto va del 25 de octubre al 1 de noviembre. Sí, exactamente. Ininterrumpidamente, de las 17 horas. Mire usted. Hasta las 22 horas. Ah, buenísimo, está bien. No, no, arranca a las 17 horas. Sí. Del 25 de octubre termina a las 22 horas, del 25 de octubre. Después se hace 26, 27, sí. 28. Algún día pararán, me imagino. Y sí, termina el 1 de noviembre. Sí, pueden encontrar ahí artes visuales, danza, música, teatro, cine, va a haber distintas conferencias, intervenciones, un sí. poco de todo, ¿no? 10 hechos artísticos por día, más de 30 sedes en la ciudad. Exactamente. Esto es interesante, ¿eh? O sea, hay que, no vamos a tirar las 30 sedes, no, pero no, bueno, no, uno, no. uno ingresa en el sitio, agenda SAS, tercera bienal sí, universitaria. mismo la en Facebook también tienen. Sí, la Facultad de Bellas Artes, que la es una facultad. De las organizadores, también tiene, como es, mucha más información al respecto, así que si quieren saber qué artistas van a estar presentándose, cuándo son los horarios, qué bandas, cómo es el cronograma, la grilla, busquen Tercera Bienal Universitaria en La Plata. ¿Es gratuito esto? Sí, esto es gratuito. Tenemos entradas para regalar, entonces. Exactamente. ¿Qué? Valoradas en 26 chelines. Exactamente. El que las quiera venir a buscar chelines. Tiene que hacer una cola muy larga, porque tenemos mucha gente esperándonos para saludarnos, para pedirnos autógrafos. Sí, y bueno, ustedes tienen que esperar que firmemos los autógrafos, ¿no? Lógicamente. Escúcheme, primero están los fans. Sí, lógicamente. Después, y la gente que compró nuestros libros, ¿no? Como para que los firmemos. Gracias, claro. Gracias a ellos ponemos el plato de comida en la mesa, ¿no? ¿Gracias a los fans o gracias a los libros? Gracias a los fans que compran los libros que nosotros vendemos. Gracias a las dos cosas, entonces. Sí, una, porque una es consecuencia de la otra. Por ende, agradezcamos una y listo. A los libros. Sí, bueno, así no vienen tantos fans. Sí, está bien. Bueno. La segunda recomendación es el Festival de Improvisación Teatral. Ajá, interesante nombre. Sí, bajo las siglas FIT. FIT. Esto arranca, dice. Sí. El 30 de octubre de 2014. Sí, un paso mañana. En el 2014, a las 20 horas, de 20 horas a 23:45. ¿En dónde? En la sala 420, 42 entre 6 y 7. Ese es el lugar donde se va a desarrollar este festival. ¿Usted sabe que no conozco el celular? ¿No lo conoce? Ese lugar, no. Mire usted. Me lo confundía con el teatro, porque es 43, 7 y 8, nada. Claro, 43, 7 y 8. 42, 6 y 7. Ah, es donde antes estaba Radio Estación Sur, si no me equivoco. Ah, mire usted. 42, 6 y 7, hicieron este espacio. Ah, mire usted. Sala 420, sí, muy lindo el lugar. Fui cuando era Estación Sur. Hay que ver cómo está ahora, así que podríamos aprovechar, exactamente. Invitar a la nona, al tío, uh-huh. Al amigo que viene de Kuala Lumpur. Sí, a todos los... Hay 5 jornadas intensivas de entrenamiento actoral para sí. Nosotros que estamos próximos a estrenar nuestra película. 6 espectáculos teatrales. También vamos a contar, digo vamos, ¿no? Porque en esto lo organizamos. Estamos como organizadores también, a pesar de que no conocemos el lugar, ¿no? De donde se desarrolla. No importa, nos dijeron que era bueno y fuimos para adelante. Así que están invitados. Están invitados, sí. Están invitados. Pueden ir con nosotros si quieren, sí, los vamos a dejar. Tal cual. No les vamos a cerrar la puerta. La tercera recomendación. Se llama Gritos en el Planetario. Ah, la flauta. ¿De qué se cine trata? De terror. O de género. Sí, como le gusta decir al cinéfilo. Sí, el cinéfilo tiene eso, cine de género. ¿Qué género? ¿Qué género? Pero género, digo. Sí, ¿qué? A ver, cine definime de terror, género. Exactamente. Géneros hay un montón. Sí, exactamente. Pero bueno. Esto comienza se da. Uh-huh. La cita es el 30 de octubre. Y. Bueno, ahí se va a desarrollar el ciclo de los jueves de 20 a 22 horas, con entrada libre y gratuita, por lo que vamos a estar entregando. Por lo que hacemos entradas. Subasta de entradas. Uh-huh. Sí. Subasta. Sí. Digamos que esto está organizado, ¿no?, por el Pacto Copérnico. Sí, que viene de 1650. Claro, exactamente. Que es un programa periodístico, ¿no?, que en el que está Hernán Moyano, también creador de Tweet Rock y gran productor de películas acá, justamente del género, ¿no? Sí, organizado por el CALP, Centro Audiovisual La Plata. Sí. Pero es algo que Hernán está muy metido, así que. Está la grilla también, la programación completa. Está sí. Muy buena la grilla, sí, ¿eh? El jueves. Vendría a ser como un mini Buenos Aires Rojo Sangre, si claro, quiere, ¿no? Sí. Buenos Aires Rojo Sangre tiene 50 películas, si no me equivoco, sí, pero sí, bueno, acá tenemos. Es un festival, esto es claro, una película para. A nivel cada local me parece que está bastante bien. Sí, además, sí, es nuevo esto, yo sepa. Sí, hace un par de semanas, 15 días, que creo que se empezó a desarrollar. Sí, escuchamos un par de truenos, así que nos estamos yendo. Nos estamos despidiendo con esta última recomendación, porque tenemos que hacer un largo viaje en bici hasta Punta Indio, ida y vuelta. Por lo que damos por concluido nuestra faena radiofónica en el día de hoy, y los esperamos la semana que viene con muchísimo más cabeza de plancha. ¿Nos despedimos con qué? Con no llegamos a escuchar. Será para la semana que viene.